deseo servirte y por siempre decirte que eres digno, Señor, de alabanza, autor de la historia. Recibe la gloria, derrámese a tus pies, perfume de olor fragante. Adonai, ante ti mis rodillas doblaré, porque es deleite adorarte y con mi vida siempre honrarte, pues reconozco que no hay nadie como tú. Eres divino, eres hermoso, eres guerrero poderoso. Abba Padre, ¿quién como tú? Deseo servirte y por siempre decirte, que eres digno, Señor, de alabanza, autor de la historia. Recibe la gloria, derrámese a tus pies, perfume de olor fragante. Adonai, ante ti mis rodillas doblaré, porque es deleite adorarte y con mi vida siempre honrarte, pues reconozco que no hay nadie como tú. Eres divino, eres hermoso, eres guerrero poderoso. Abba Padre, ¿quién como tú? Mi gran deleite es adorarte y con mi vida siempre honrarte, pues reconozco.